11:04, hemos empezado la mañana de este lunes hablándoles de carnaval, hablándoles de los actos que van a tener lugar este fin de semana, entre ellas esa séptima piñata infantil de carnaval que tendrá lugar, como decíamos, este domingo. Pero tenemos que hacer también ofrecerles informaciones en torno al ámbito cofrade, porque es que este miércoles es miércoles de ceniza y precisamente por ese motivo tendrá lugar la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2020. Una cuestión esta de la que nosotros vamos a hablarles enseguida. Lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues lo decíamos, ¿no? El carnaval en todo el mundo se ha celebrado realmente este fin de semana y se despide porque el miércoles ya entramos en cuaresma, primer día de la cuaresma con el miércoles de ceniza, y es el momento ya del recogimiento. Las fechas en el calendario, bueno, pues han hecho que nuestra localidad no sea así. Vamos a tener todavía dos semanas más de carnaval, pero en cualquier caso la liturgia es la que es y el programa pues se sigue tal cual, ¿no? Y los miércoles de ceniza en nuestra localidad se presenta el cartel de la Semana Santa, ¿verdad? Exactamente, ya llevamos ya varios años haciéndolo así. Hemos puesto ese día como para el día de para presentar el carnet de la Semana Santa 2020. Y bueno, pues allí nos daremos cita el próximo miércoles a las 20:45, a las 9:15, allí en el salón de pleno del ayuntamiento para que todo el mundo contemple el cartel. Pues un cartel, el de la Semana Santa 2020, que temáticamente tenía que estar destinado a Nuestra Señora de los Dolores. Recordemos que el Viernes Santo en la estación de penitencia no se podía llevar a cabo a causa de la lluvia, y es motivo este por el que se admitían pues todas las imágenes, también las que se podían recoger en el templo. No te voy a preguntar por la imagen, porque esta siempre se guarda con celo hasta el día de la presentación, pero sí te voy a preguntar por el autor de esa fotografía ganadora. Sí. Pues el autor es Federico Puerto Martínez, y de la imagen te digo yo que para el poco tiempo que estuve la imagen en las calles de Ubrique, dio tiempo a que varios fotógrafos pues pudieran hacer instantáneas de la imagen, y la verdad es que una de ellas es la ganadora del cartel de la Semana Santa de 2020. Bueno, es una imagen allí en la calle de la ingeniero Juan Romero Carrasco, y bueno, yo espero que les guste a todo el mundo, porque la verdad es que, como te digo, que estuvo la tarde noche muy difícil como para hacer fotos, pero aún así pues se arriesgaron y hicieron algunas, y la verdad es que está bastante bonito. Bueno, pues eso también es interesante, ¿no? El hecho de que, a pesar de que el trayecto no fue muy largo, sí dio oportunidad a los fotógrafos ubriqueños, a las personas que querían participar en el concurso, a captar esas instantáneas que después han sido presentadas al concurso. El concurso, bueno, hay que decir, ¿no?, que en Navidad estábamos informando que estaba abierta la convocatoria, que podían presentar los trabajos, una convocatoria bastante amplia. Finalmente, ¿cuántas personas han concurrido? Pues creo recordar que eran cuatro las personas que habían concurrido, que bueno, como siempre digo, son poco para la cantidad de fotógrafos que se ven en la calle durante la Semana Santa Ubriqueña. Yo aquí, bueno, vuelvo a hacer un llamamiento a todas aquellas personas que presentan imágenes, que bueno, que echan fotos a las imágenes de la Semana Santa Ubriqueña, para que se presenten al concurso, porque yo creo que la cuantía del premio es bastante interesante y nada le viene más, nada más los 300 euros que lleva de premio. Sí que es verdad también que, aunque bueno, hayan sido cuatro personas las que han concurrido al concurso, las bases recoge que pueden presentar más de un trabajo, entonces a la hora de valorar pues yo imagino que tendrían más material, ¿no? Sí, el jurado este año, cada persona que ha presentado, creo que me comunicaron que había algunos habían presentado tres, otros cuatro. La verdad es que, bueno, algunos que otros han presentado bastantes imágenes. Se hizo una votación como siempre hace el jurado, y bueno, resultó ganadora pues esta, la imagen de Federico Puerto Martínez. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido que decidir la obra que va a representar la Semana Santa Ubriqueña? Pues se nombra todo, ahí nombrado una especie de comisión, que es un miembro de cada una de las hermandades que hacen estación de penitencia en Semana Santa, más un representante de la agrupación del San Antonio también. Y bueno, pues cada uno de uno, el que ellos ven cuando van a hacer pues la votación, ¿no? Exactamente, vela eso, pues cada hermandad nombra a un representante y son los que efectivamente, bueno, hacen la decide quién gana o quién no gana el concurso. Claro, bueno, hay que decir que prácticamente son todo el mundo cofrade, ¿no? En la localidad, sí, han dicho. Sí, no, claro. Gente que en el mundo cofrade y algunos de ellos pues entienden de lo que es de fotografía, porque claro, la fotografía tiene que reunir unas características para que cuando la imprimas en grande, pues no pierdan calidad y no pierdan es decir, que los pises salgan bien y que quede bien para un cartel de Semana Santa. Claro. Sí que, como decíamos antes, de la imagen no hablamos porque, bueno, realmente se mantiene un poco, ¿no? Hasta que él tiene lugar la presentación del cartel, con el acto, ¿no?, que se lleva a cabo, de carácter institucional también, ¿no? Que, como decíamos, será este miércoles de ceniza a las 8:45 en San Pedro. Allí se dará a conocer cuál es la obra que ha ganado, pero como tú nos decías, se trata de una imagen que recoge a Nuestra Señora de los Dolores en ese momento en el que pudo hacer, el breve momento en el que pudo hacer estación de penitencia, ¿no? Prácticamente desde el Jesús hasta el encuentro, ¿no? Sí, un poquitín antes de la imagen, yo creo que es un poquitín antes del encuentro. La verdad es que, bueno, como todo el mundo contempló el año pasado, pues el tiempo se nos vino encima con lluvia y, bueno, hubo que hacer un pequeño encuentro muy rápido y dimos vuelta a la imagen y, pues, a paso de agua, pues tuvimos que entrar en el Jesús. Entonces fue, yo creo que fue momentos antes de llegar a dicho encuentro cuando en la toma de esta imagen. Bueno, pues el Viernes Santo era la protagonista del cartel anunciador de la Semana Santa y en concreto la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que temáticamente pues la convocatoria del concurso recogía, debía de inspirar esas imágenes. Sí. Y ha sido una imagen de Federico Puerto Martínez, la seleccionada para anunciar la Semana Santa obriqueña. Un cartel que va a servir, pues como decíamos al principio, para prácticamente anunciar los actos y cultos que tendrán lugar en nuestra localidad, pues desde el Domingo de Ramos, que es el 5 de abril, hasta el Domingo de Resurrección, el 12 de abril, ¿no? Exactamente. Bueno, ya yo creo ya que todas las cuadrillas ya también ya dieron el pistoletazo de salida ya hace un par de semanas, porque ya pues las que atañen a nuestra hermandad, pues ya llevan como 2 semanas ya haciendo ensayos, entre los traslados y ensayos, están ahí ya están al pie del cañón. Creo que las de las demás hermandades también han empezado ya, si no esta semana pasada, la anterior, también han empezado ya a hacer los ensayos para llegar en plenitud a lo que es la semana grande del pueblo. Y además también, bueno, pues ya se anuncian incluso actos que se van a llevar a cabo en torno a lo que es la Semana Santa obriqueña. De hecho, el próximo 13 de marzo va a tener lugar el Vía Crucis Penitencial de Hermandades, en este caso con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no?, al que le corresponde. Sí, este año nos corresponde. Cada año va saliendo una imagen de las que procesionan en Ubrique, y este año pues le corresponde otra vez, ya por segundo año, a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que saldrá, bueno, el Vía Crucis es a las 8:30, saldrá de la ermita de Jesús, y el recorrido un poquito es diferente a lo que viene siendo habitual o al que se hizo hace, creo que recordar, 6-7 años, que hizo también la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque este año hemos añadido, pues es un poco más largo, pero bueno, yo creo que le va a dar mucha vistosidad, porque va a pasar por calles por donde habitualmente no ha pasado. Dicen los viejos del lugar que cuando vino la imagen, pues pasó por allí, por lo que es la zona de la torre, la calle Nevá, y este año pues hemos agregado hemos ampliado un poco el recorrido, que va a ser un poquito más largo, como te decía, pero bueno, pero yo creo que va a estar muy bonito, porque el recogimiento que se vio en la zona del casco antiguo de arriba de la torre, eso pues va a ser muy bonito. ¿Quién carga el Vía Crucis del Nazareno? Pues en principio carga la cuadrilla de costaleros del Nazareno, de la imagen del Nazareno, vale. Pero también contará con alguna contraayuda de las distintas cuadrillas de todas las que contamos, que son 4, y exacto, todo aquel que quiera echar una mano, pues allí tiene el huequecito. Exacto. Bueno, pues sería, por tanto, uno de los primeros actos, ¿no?, que tienen lugar con motivo de la Semana Santa obriqueña, metido ya, como decíamos, en Cuaresma. El próximo viernes, 13 de marzo, tendrá lugar ese Vía Crucis Penitencial de las Hermandades de Ubrique con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Este miércoles de ceniza, presentación del cartel de la Semana Santa y ya cuenta atrás. Sí, no, ya lo cuento atrás, ya lo hicimos ya hace bastante tiempo, porque esto es no parar, esto ya llevamos trabajando la Semana Santa, pues, prácticamente desde principios de año, porque la canción de pedido de cera, la música hay que dejarla atada mucho antes, porque hay que darlo todo muy muy bien atado. Las flores, también que el prioste y mayordomo, José Manuel Solano, también está también ya con ella también listo y lo tiene todo previsto ya para bueno, las tiene pedidas y demás. Es un no parar, ya, bueno, la papeleta de sitio llevamos ya una semana y media ya con la papeleta de sitio online también. Y bueno, esto no, no para. Bueno, recuerdo también que para solicitar la papeleta online, pues tiene que entrar, todo aquel que quiera solicitarla tiene que entrar a la página de nazarenoubrique.com. Y una vez ahí, pues, irse al apartado que pone solicitud papeleta de sitio online, rellenar todos los datos que le pide, y ya nos llega a nosotros la solicitud de papeleta de sitio, se la hacemos y el día de. Cuando ya tengamos lo que es la recogida de la papeleta de sitio presencial, pues ya le entregamos a cada persona la papeleta de sitio para que no tenga ningún problema a la hora de entrar allí en la ermita. Recordemos que, bueno, la papeleta de sitio se hace de manera online durante estos últimos años, ¿no? Es una novedad que ha impulsado también la Hermandad del Nazareno para facilitar el trabajo también a todas aquellas personas. Pero siempre hay un día también, creo recordar, ¿no? Que se Sí. establece que para que aquellas personas que no tengan internet o que tengan más dificultades puedan hacerlo como siempre lo han hecho, ¿no? Exactamente, como a ver, somos conscientes de que todo el mundo no es, con las nuevas tecnologías, pues no está muy puesto, entonces no vamos a impedir que ellos también soliciten su papeleta de sitio. Entonces estaremos ya iremos la hora todavía no, bueno, la hora creo que será de 7 de la tarde a 9 de la noche, y serán los días 17, 18 y 19 de marzo. La que haremos la papeleta de sitio presencial allí en el edificio de la biblioteca, donde tenemos allí habilitado una zona donde todo aquel que la haya solicitado online pueda recoger la suya sin tener que guardar cola, y otra zona donde habrá dos tres personas pues rellenando la papeleta de sitio allí en sí. Bueno, pues eso será, como decíamos, ya más próximo de la Semana Santa. José Manuel, te pongo en un aprieto si recordamos el calendario de citas, de actos que van a tener lugar con motivo de la Semana Santa ubriqueña. Estoy mirando Me por pone una aquí, piedra. por aquí yo. Bueno, A ver, bueno. mira, por ejemplo, tenemos el Vía Crucis que hemos estado comentando, ¿no? Vía Crucis de Hermandades. Bueno, primero, Sí. este miércoles de ceniza, la presentación del cartel. Eso Del lo cartel. primero. Eso muy bien. Luego, como decíamos antes, el Vía Crucis, que tiene lugar también y que se va a desarrollar en concreto el próximo 13 de marzo a partir de las 8:30. Sí, correcto. ¿Dónde iríamos después? Pues ya, bueno, creo que nosotros, lo que atañe a la hermandad, pues ya iríamos al triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, Vale. que es la semana del día, a ver, te digo, un segundito, la semana del día, el triduo será martes 24, 25 y 26 de marzo, y el viernes, el 27 de marzo, es la función principal del instituto. Y después el día 28 es el pregón de Semana Santa. Y antes, se me ha olvidado una fecha antes, que es el día 21 de marzo, sábado, a las 12 de la mañana, pues como ya viene siendo habitual, pues tendremos lo que es el pregón del El mayor mayor. en la ermita de la ermita, perdón, en la residencia de ancianos. También tenemos antes a ver, un segundo que busco, es que me ha jodido. No, no, no, más que hoy no tenía los Por eso datos. te he dicho que si te pongo un aprieto, se te pregunto por el calendario de actos y cultos, porque sí que, bueno, hay de a priori de buena a primera. Pero bueno, Claro, es que los principales son. simplemente nos quedamos con ello. Hemos hablado de este miércoles de ceniza, presentación del cartel, el Vía Crucis de Hermandades, el pregón de Semana Santa el 28 de marzo. Tenemos además también, bueno, pues el domingo de Ramos el día 5 de abril y ya nos metemos en Semana Santa, ¿no? Con las estaciones de penitencia del miércoles, jueves y viernes santo, ¿no? Sí, Eso. después también tenemos, lo que no recordaba exactamente la fecha, es el día 20 de marzo, viernes, tenemos lo que es un besapié de la imagen de nuestro Santísimo Cristo yacente, allí en la ermita de San Antonio, y después por la noche, a las 8 de la tarde, pues tenemos una función en honor a la imagen del Cristo yacente. También es el día 20 de marzo, que es la fecha que no recordaba y no ahora mismo no la tenía apuntada. Bueno, son los distintos actos y cultos, como decíamos, que se van a llevar a cabo pues precisamente en nuestra localidad en torno a lo que va a ser la Semana Santa 2020 y entrando ya prácticamente en ese tiempo de Cuaresma que comienza este miércoles con el miércoles de ceniza, el momento en el que tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa 2020, una obra del lubriqueño Federico Puerto Martínez. ¿Ya habéis hablado con él? Sí, ya hemos hablado con él, ya el miércoles estará allí con nosotros acompañándonos para que bueno todo el mundo vea la imagen, su imagen. Claro, también quiero recordar también que para el año que viene, para el 2021, la imagen que será que es para el cartel de Semana Santa es la de Jesús de la Paz, de la Borriquita, que es la imagen que representará la Semana Santa de 2021. Exacto. Recordemos que bueno, cada año temáticamente se va asignando una imagen que no a una salida procesional, ¿no? Sino una imagen en concreto. Es la imagen. Estamos con el domingo de Ramos, miércoles Santo, jueves. En el jueves son dos, claro, porque se procesionan dos. Y el viernes otra también dos, exactamente. Por eso decía que se trata de la imagen, ¿no? Y en este caso, en este 2020, pues es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores la que va a protagonizar ese cartel anunciador de la Semana Santa 2020, una Semana Santa que ya se empieza, bueno, ya decía antes, la cuenta atrás empezó hace bastante, ¿no? Pero que hace realmente a partir de ese miércoles de ceniza, cuando empezamos ya a contar todo lo que va a ser esa cuenta atrás para la llegada de la Semana Santa en nuestra localidad. José Manuel Naranjo, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, pues desearle a todas las personas una buena cuaresma y bueno, pues esperar los días grandes que, como siempre digo, muchas veces vivimos más intensamente todo lo que es las vísperas que lo que es la Semana Santa o la salida procesional en sí, porque bueno, estás con muchas cosas en la cabeza y no, y vive mucho las vísperas, se viven mucho más que lo que eso, pero bueno, ahí estaremos y intentar que este año el tiempo nos acompañe y a ver qué tal se da. Esperemos que el tiempo acompañe y que podamos disfrutar también de nuestra Semana Santa. José Manuel Naranjo, hermano mayor del Nazareno, muchas gracias por informarnos. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.